Aquí está en la casilla número 6, Matchbox 20 con Bend. Get too tired to make it. Be my breath so I can walk. If I need some other love, then give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me and then. Oh, just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we really help with you and me. Bent. If I couldn't sleep, could you sing? Could you paint me better off? Would you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we really help with you and me. Never enough till I feel all your pieces. Start bending on me, keep bending me on until I'm FM en un lugar cerca a ti. Es un buen día para que ustedes vengan a Claro y estrenen celular. Les voy a decir cuál exactamente, el Claro de Unicentro en el segundo piso. Aquí estoy en este punto de venta que es espectacular. Segundo piso de Unicentro, encuentran Claro y hoy estamos hablando de los celulares Oppo, que nos tienen enamoradísimo, que tienen unas características que a ustedes les van a encantar, que además tienen unos precios increíbles. Tienen la opción de que lo paguen de contado, tienen la opción de que usted lo financie con su cuenta del celular. Tienen aquí además alianzas y estrategias financieras para ustedes, para que se lo puedan llevar hoy. Por ejemplo, el Oppo Reno 12 de 5G o el Oppo Reno 12F de 5G. Ya todos estamos con la tecnología 5G. Les he hablado de la inteligencia artificial que tiene para que borren objetos o personas de las fotos, pero les quiero hablar de algo también súper chévere que me acaban de mostrar, y es las llamadas, los videos. Tiene cancelación de sonido para que si ustedes están en un concierto, en una fiesta, en la discoteca, y van a llamar a la esposa o al esposo, no tenga que oír ella todo el ruido y no les entiendan nada. Ustedes le pueden hablar, cancelación de ruido para que les entiendan perfecto la llamada, para que graben sus videos también con un buen audio, con un buen sonido. Tiene cámara de alta resolución, por ejemplo, el Oppo Reno 5G, tiene 112 gigas y tiene una resolución buenísima que te hace unos videos en 4K, mejor dicho, cine en el celular. Y el Oppo Reno 12F tiene también 256 gigas para que guarden de todo, que eso es un montón. Precios increíbles. Y todo aquí en El Claro los van a atender espectacular. Ya mi amigo de Oppo me está mostrando todas las buenas funciones que tiene este celular. Estoy enamoradísima. Lo pueden regalar además también, aprovechar las promociones y llevarse un reloj inteligente gratis por la compra de ese celular hasta que se agoten existencias o hasta fin de mes. Así que ustedes aprovechen. Claro, de Unicentro, segundo piso. Aquí nos encuentran. La FM los acompaña y les cuenta todo lo mejor. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y continuamos con el conteo de las 20 canciones del año 2000. Esta canción la hicieron para la película Naughty Professor, segunda parte. La escribió y la produjo la misma Janet Jackson, junto a su equipo de amigos y productores Jimmy Jam y Jerry Lewis. En el número 5. Doesn't Really Matter, Janet Jackson. Superclásico número 5. They won't accept you. I'm accepting of you and the things you do. Just a